tazas de mi puntero. Por eso cuando voy siempre la veo. Le doy 5 mangos, se pone loquita, pero se lo cambio por una fiestita. De a uno pasando, el que tiene 5 mangos que levante la mano. De a uno pasando con los 5 mangos. ¿Qué se está quitando? Quito pavestol, hay que parar. Nada. Póngalo usted. Quito pavestol, quito pavestol, hay que parar. Nada. Hay una piba, los 5 mangos te hace la fiestita. Yo la conozco de pendeja, por eso a mí no me coge si quiero abusar de ella. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy siempre la veo. Le doy 5 mangos, se pone loquita, pero se lo cambio por una fiestita. Vamos con los pibes de a uno pasando. El que tiene 5 mangos que levante la mano. De a uno pasando con los 5 mangos. El que tiene 5 mangos que levante la mano.